Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, el programa que hace renacer sus recuerdos con la mejor música ecuatoriana. Lamentablemente, hoy tampoco Juan Carlos nos pudo acompañar porque se encuentra un poco mal de salud. Esperamos, amigo, que pronto te recuperes para que continúes compartiendo junto a nosotros. Hoy empezaremos con una nueva voz que es muy pedida por los radioescuchas en la página de Entre Cuerdas y Tambores. Hablamos de Betty German, más conocida como la nena de la canción, y nos interpretará un mix con sus bombas Tu Mal Pago. Adelante con la canción. Sin tener un cariño hay quien te quiera de verdad. Cuando sientas el dolor de no encontrar el amor que corresponde a tu pasión, ahí verás que no es lo mismo recibir que entregarse sin nada a tu pedir. Ahí verás lo que se siente al asociar un corazón que ama con sinceridad. Ahí verás que no es lo mismo recibir que entregarse sin nada. Thank you. Betty German nace un 27 de enero en Latacunga. A los 8 años se inclina por la pasión a la música. A los 14 años grabó su primer sencillo con la dirección del maestro Paco Godoy en los estudios de Medal Blues, con los temas musicales Vienes y te vas, Negrita Ingrata, Mi Libertad y otros. Al transcurso del 2007, grabó su segundo sencillo con la promotora Pilar Umaña y de la dirección del maestro Germán Quispe en los estudios de Marvin Records, titulándose como Suspiros de Amor. En este 2017 nos trae unas bombas para bailar al ritmo que nos gusta, la música ecuatoriana. Enseguida nos acompaña Carla Canora y el tío Pambil interpretando el tradicional El Alma en los Labios. Adelante. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me falta pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas soy triste como un niño que se duerme soñando soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho amada en tus manos de seda, dejar mi palpitante que te adora. Su verdadero nombre es Carla Quiñones y desde muy pequeña descubrió su pasión por la música. La falta de apoyo económico para realizar un proyecto de calidad hizo que se olvidara por algunos años de su verdadero sueño, que fue y es la música. Contrajo matrimonio a los 19 años y dio a luz a su primer hijo. El sueño de la música entonces pasó a un segundo plano. La prioridad en ese entonces era sacar adelante a su hijo. Vamos ahora junto a Juan Fernando Velasco y la canción Manabí para nuestros hermanos que nos escuchan en la costa ecuatoriana. Primera, donde ardió la inmensa hoguera,

ofrezco a mi rosa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita. Aproximadamente en el año 1900 nace la banda de Los Paredes, los mismos que en el año de 1938 enseñan al maestro Juan Pungil Castro. Los maestros Paredes ceden la dirección al maestro Juan Pungil Castro en el año de 1942. Aquel es quien decide cambiar de razón social y darle nombre como la banda 24 de mayo. El primer familiar con quien conformó la banda fue su hermano Alfredo Pungil Castro. Enseguida nos acompaña Ñanda Mañachi y el tema Don Manuelito. Canta el chivota caranchi, arraburo y altama, Giorgio, Alfonso, Sinariata, Ariad, Efraín, Eduardo, Cerecidio, Andunapa. Carmen, Limba Bramanta, Chica, Ñanda Mañachi, Ningunapa. Chicas. cantando bandita, seguir bailando, para seguir cantando bandita, seguir bailando. Mañachi nace en 1969 en la comunidad de Peguche, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, y bajo la dirección de Alfonso Cachihuango, Carlos y Azucena Peruachi. Desde entonces hasta hoy ha convocado a 3 generaciones de músicos. Además, han constituido una agrupación que mantiene vigente la auténtica música indígena del Ecuador. Han sido fuente de estudios considerados como referentes de la cultura indígena del país. Entre su amplio repertorio encontramos ritmos variados como albazos, sanjuanitos, cachuyapis, danzantes, tonadas y otros. Para terminar este primer bloque de la mejor música ecuatoriana, escucharemos a una nueva artista. Marjorie Naula nos interpretará Rosa María para todas esas rositas que nos escuchan en Entre Cuerdas y Tambores. Adelante con la canción.

me devuelva la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, cobijado con el mío, ya no sigas perseverando el cristal de mis amores. Tres motivos para amarte tengo aquí dentro del pecho: tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero. Roberto Zumba, uno de los grandes pasilleros del país, tiene alrededor de 50 años de carrera artística. Este gran intérprete lleva consigo una larga trayectoria musical en la que ha grabado alrededor de 120 long plays. Durante su trayectoria ha grabado a dúo con los mejores exponentes de la música latinoamericana como lo son Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Lilian Suárez y otros. Sigamos escuchando al mejor talento ecuatoriano. Ahora nos acompaña el trío Colonial y Collar de Lágrimas. Así será mi destino, partir lleno de Dios.

son verdaderos artistas que grabaron para el sello Rondador y deleitaron además con extraordinarios temas que hicieron verdadera historia en el pentagrama nacional ecuatoriano. A continuación se vienen las hermanas Mendoza Suasti, que el día de ayer las tuvimos en un especial con el tema musical muy solicitado por ustedes, titulado de Conchas y Corales. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos terminar una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Mireya Mejía y el tema musical Amor, mi dulce amor. Amor.